Jueves a las 9 de la noche, cuando en la onda libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org, escucháis la sintonía de Ennio Morricone, es que comienza el programa del Pistolero Zurdo. Después de una semana en el dique seco por culpa de una faringitis, volvemos con energías renovadas y con ganas de hacer un programa de una hora, pues de buena música, de buenas noticias de actualidad y de, por supuesto, algo de tecnología, algo de matemáticas. Ya veremos a ver qué. Hoy bien rodeado por varios amigos que me acompañan aquí en el estudio y que a los cuales agradezco su presencia, y por supuesto a todos los que estáis ahí al otro lado, vamos a procurar que disfrutemos de una buena hora de radio. Sabéis que podéis contactar con nosotros en un teléfono que es el 985-29-8137. También a través de internet tenemos varios canales de contacto. Uno es la página web, ya os digo, www.radiocuca.org. También tenemos un mail de contacto, bueno, tenemos más de uno. Tenemos el personal del programa, elpistolerozurdo@gmail.com, y también el de la radio, radiocuca@gmail.com. Recordad que Radio Cuca se escribe con Q de queso y con K de kilo, es la radio del queso kilo, radiocuca@gmail.com. Una radio que cumple 25 años este mes. Este mes de mayo llevamos haciendo una serie de actividades. Hubo un concierto, hubo una jornada de puertas abiertas que fue un completo éxito, y esta semana tenemos un especial 48 horas non-stop desde el viernes a las 12 de la madrugada hasta el domingo a las 12 de la madrugada, 48 horas de programación en directo, en vivo, con personas aquí en el estudio haciendo sus programas. Ya os digo, comenzamos el viernes a partir de las 12. El Pistolero Zurdo va a estar aquí el domingo a partir de las 8 de la mañana dándoos los buenos días del domingo. Todavía no sé muy bien qué vamos a hacer este domingo, pero os aseguro que hasta las 12 de la mañana más o menos vamos a pasar 4 o 5 horas de buena música en ese tramo ya final del maratón Radio Cuca Especial 25 años de Radio Libre en directo. Bueno, y esta semana pues hubo noticias, una noticia que llevamos esperando un buen tiempo, y es que por fin sabemos lo que significa el 35. Por fin sucedió el desenlace y se convocó una concentración en Gijón y en la cual se explicó lo que significa el número 35, una rueda de prensa ahí en la Escalerona, en la playa San Lorenzo en Gijón. Yo escribí un post en el blog de este programa en www.elpistolerozurdo.com, y ese post decía algo tal que así: joder, menos mal, por fin ha llegado la hora. Ya está desvelado el misterioso significado que encerraba ese número 35, que aparecía en pintadas, carteles y pegatinas en los lugares más insospechados de la geografía asturiana. Como algunas personas apuntabais, efectivamente es el número total de años de cárcel que se les pide a los jóvenes antifascistas de Cangas. 25 años para un grupo de jóvenes que lo único que hizo fue protestar contra una manifestación racista y fascista en Cangas de Onís. Su actitud de defensa contra las cargas y la violencia policial les ha supuesto unas peticiones de condena basadas en la ley antiterrorista. Hace unos meses publiqué aquí un artículo de Sánchez Terán, también se leyó en este programa, titulado Requiem por Asturias, patria sin sol y carcelera, que explica muy claramente lo que está pasando en Asturias. No estaría de más releerlo. Estamos ante una vuelta de tuerca más. En virtud de una ley diseñada contra el terrorismo, se está juzgando y condenando a personas como tú y como yo, que en un momento determinado se han encontrado frente a un grupo de antidisturbios, drogados, armados y peligrosos, y se han defendido. ¿Qué otra cosa cabe hacer contra tanto despliegue de medios? Recuerdo que hace unos meses mataron a un joven en una calle de Madrid por hacer algo muy parecido a lo que hoy es juzgado. Nada pasó. Hubo que enterrarlo y tragarse las lágrimas. El Estado saca de nuevo el fascismo a la calle. Síntoma claro de que se está preparando para superar la crisis capitalista que se avecina. Ya lo ha hecho antes y no va a volver a dudar en hacerlo. Ayer eran los terroristas, hoy la juventud combativa y mañana lo serás tú. Da igual que seas demócrata y pacífico. Dentro de poco tu sueldo no te permitirá pagar la luz o la hipoteca. O quizás no te dé para comer o irte de vacaciones. Es más que probable que acabes en el paro. Quizás en ese momento quieras salir a la calle y protestar. Luchar, expropiar un banco, de esos que siguen aumentando beneficios en medio de la crisis. Y te encontrarás, como en Cangas de Onís, con los antidisturbios. Esta vez no protegerán a los fascistas. Protegerán los centros de poder, los bancos, las inmobiliarias, las sedes de los partidos, de los sindicatos. Quizás entonces tengan vía libre para usar fuego real. Y no solo gases, pelotas de goma, balas de plástico, porras, perros. Pero entonces será tarde. Morirás o verás morir. Te acojonarás y morderás el polvo y te tragarás la rabia, y pensarás, ¿cómo ha sido posible que lleguemos a esto? Lo peor vendrá cuando te des cuenta del porqué, porque has permitido muchas cosas, demasiadas, entre ellas que a 14 jóvenes asturianos se les pida 35 años de cárcel por ser personas y no perros obedientes de un sistema tan injusto como asesino, represor e hipócrita. Cada día lo tengo más claro. El desarrollo mismo del sistema demócrata capitalista le hace ser, visiblemente, lo que ya era esencialmente. Repito, injusto, asesino, represor e hipócrita. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya. Toma un arma, eso te ayudará. esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Bueno, pasan ya 16 minutos de las 9 de la noche, seguís en la sintonía del Pistolero Zurdo en la Radio Libre de Oviedo, esto es el 107.3 de la FM, quizás estéis al otro lado del mundo escuchándonos a través de internet en www.radiocuca.org, si es así, bienvenidos, espero que lo disfrutéis. Hace un par de semanas, primero de mayo, traicionamos la honra que hacemos mensualmente al rey del rock and roll, Elvis Presley. Hicimos un programa especial sobre y contra el trabajo con los compañeros de Anedonia, el Anedónico Miserable y de los capítulos previos de Corín Tellado. Os recomiendo que escuchéis el podcast, ya han sido varias las personas que se lo han descargado de internet y que lo han podido disfrutar. Si no habéis podido hacerlo en directo y todavía no lo habéis descargado, os animo a que lo hagáis a través del blog del Pistolero Zurdo, porque fueron 3 horas de old school en la onda libre de Radio Cucaracha y se leyeron y se hablaron cosas como esta, además de escucharse muy buena música contra el trabajo. Una de las cosas que quería destacar, la puse como post también en el blog, es la siguiente, la leyó, o es un texto, un relato del señor José Antonio, que dice tal que así. Voy a intentar hacerlo al espíritu original. Primero de mayo de 24 era Orwell. El hombre tiene que trabajar en algo, y ese algo es algo chungo, pues lo pasa muy mal trabajando. El trabajo autónomo es chungo. Hay que pagar para poder trabajar. Los autónomos son gente que debe al Estado la de Dios de dinero. Hay una canción del trabajador autónomo y la letra era: soy autónomo y me quiero morir. Viene la crisis. Va a crecer el paro y a ver qué se hace con los parados. Darles un subsidio o algo. O también se les puede utilizar para hacer jabón en este capitalismo que va a ser la fase superior del capitalismo. Soy depresivo y estoy medicado hasta los ojos, y con esos ojos sufro la crisis. Al abismo vamos de cabeza todos, al abismo llamado cuarto mundo. Yo soy de los que piensan que el trabajo asalariado es una mierda, pero hay que trabajar de una manera o de otra, y te encomendarás a Dios para que no te falte el trabajo. Podría hablar de la guerra de Afganistán, pero mi locura es mucho más interesante que ese tema tan banal. Tomo 4 rojas, 2 amarillas y 2 rosas pálidas. Esas son mis pastillas. Sin ellas no soy persona. Bueno, esto se lo dedicamos a ese gran escritor y loco que es José Antonio. Gracias por ilustrarnos y iluminarnos con tu lucidez. José Antonio, esta canción va por ti. Gotta come. Put your hands on your head on the trigger. Seguís con el pistolero zurdo. Esto sigue siendo Red Bucaracha, el 107.3 de la FM. Voy a bajar un poquito la música, que se mete por encima. Sabéis que aquí, además de noticias de actualidad, de contrainformación, también nos gusta hablar de tecnología, de matemáticas. Voy a acercaros un libro que me descargué en internet, que es muy interesante. Posiblemente lo cuelgo un enlace también en el blog. Se titula Matemática, estás ahí. Subtítulo: sobre números, personajes, problemas y curiosidades. Escrito por Adrián Paenza, que es un catedrático de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es un libro que recopila un montón de historias curiosas sobre los números y sobre las matemáticas, y que comienza con una dedicatoria y con, por supuesto, una frase preámbulo del libro que dice tal que así, que me parece muy interesante, hizo que me enganchara a leer este libro. Dice: los grandes hombres hablan sobre ideas, los hombres promedio hablan sobre cosas, y los hombres pequeños hablan sobre otros hombres. Interesante, ya os digo, me enganchó. Empecemos a leer este libro, y hoy quiero acercaros una historia que cuenta sobre los grandes números. A ver si encuentro exactamente el texto y os lo leo. Vamos a leer este texto, si un poco también lo unimos con el anterior programa y con el anterior corte que hizo nuestro compañero Domingo de Ramos, que hablaba sobre el dinero y demás. Vamos a hablar de las matemáticas y del dinero. ¿Cómo conseguir un contrato como consultor usando un poco de matemática? Uno puede hacerse pasar por adivino o por una persona muy entrenada en predecir el futuro o aventurar lo que va a pasar en la bolsa de valores. Basta con aprovechar la rapidez con la que crecen las potencias de un número. Este es un ejemplo muy interesante. Supongamos que tenemos una base de datos de 128.000 personas. Por las dudas, no crean que son tantas, ya que la mayoría de las grandes empresas las tienen, las compran o las averiguan. De todas formas, para lo que quiero invitarles a pensar, podríamos empezar con un número más chico. Igualmente, el efecto sería el mismo. Supongamos que uno elige alguna acción o algún commodity cuyo precio cotice en la bolsa. Supongamos, para fijar las ideas, que uno elige el precio del oro. Supongamos también que ustedes se sientan frente a su computadora un domingo por la tarde. Buscan la base de datos que tienen y seleccionan las direcciones electrónicas de todas las personas que allí figuran. Entonces, a la mitad de ellas, 64.000, les envían un mail diciendo que el precio del oro va a subir al día siguiente, lunes. Y a la otra mitad les envían un mail diciéndoles lo contrario, que el precio del oro va a bajar. Por razones que quedarán más claras a medida que avance con el ejemplo, excluiremos los casos en los que el oro permanece con el precio constante en la apertura y en el cierre. Cuando llegue el lunes, al finalizar el día, el precio del oro o bien subió o bien bajó. Si subió, hay 64.000 personas que hubieran recibido un mail de usted diciéndoles que subiría. Claro, ¿qué importancia tendría? Haber acertado un día en lo que pasa con el oro tiene poca relevancia. Pero sigamos con la idea. El lunes por la noche, de las 64.000 personas que habían recibido su primer email diciéndoles que el precio del oro subiría, ustedes seleccionan la mitad, 32.000, y les dicen que el martes volverá a subir. A la otra mitad, los otros 32.000, les envían un mail diciéndoles que va a bajar. Llegado el martes por la noche, ustedes están seguros de que hay 32.000 para los cuales ustedes no han acertado con lo del martes, sino que ya habían acertado también lo del lunes. Ahora repitan el procedimiento. Al dividir por la mitad, a 16.000 les viene a decir que va a subir, y al resto, los otros 16.000, que va a bajar. El resultado. El miércoles tienen ustedes 16.000 personas a las que avisaron el lunes, el martes y el miércoles de lo que pasaría con el precio del oro, y acertaron las tres veces para este grupo. Repítanlo una vez más. Al finalizar el jueves, ustedes tienen 8.000 para los que acertaron cuatro veces, y el viernes por la noche tienen 4.000. Piensen bien, el viernes por la noche ustedes tienen 4.000 personas que los vieron acertar todos los días lo que pasaría con el precio del oro, sin fallar nunca. Claro que el proceso podrían seguirlo a la semana siguiente, y podrían tener 2.000 al lunes siguiente, 1.000 al martes, y si queremos estirarlo aún más, el miércoles de la segunda semana tendrán 500 personas a las que les fue prediciendo, día por día, durante 10 días, lo que pasaría con el precio del oro. Si alguno de ustedes pidiera a esas personas que lo contrataran como consultor pagándole, digamos, $1.000 por año, no lo quiero poner por un mes porque tengo cierto pudor aún, ¿no creen que contratarán sus servicios? Recuerden que ustedes acertaron siempre por 10 días consecutivos. Con esta idea, empezando con una base de datos más o menos grande o chica, o preparado antes del envío de correos electrónicos, ustedes se pueden fabricar su propio grupo de personas que crean en ustedes o que crean en sus predicciones, y ganar dinero en el intento. Bueno, este es un caso de cómo la matemática a veces se hace de adivina, pero en realidad lo que está haciendo es, pues eso, un poco de estadística, las potencias del 2 y conseguir que ante grandes números podamos conseguir resultados discretos y mucho más acotados, que pueden ser muy, muy interesantes de cara, como veis aquí, a ganarse la vida como consultor. Bueno, vamos a poner ahora un tema de una de las mujeres que hay ahora mismo en el mundo de la música que, a mi juicio y mi entender, mejor cantan. No estoy hablando de Madonna, ni de Mónica Naranjo, ni por supuesto de Marta Sánchez. Estoy hablando nada más y nada menos que de la rebelde Amy Winehouse, de la cual encontré el otro día este tema escuchando varios de sus discos, que por supuesto descargué por internet a través del Emule. Es un tema que es así un poco a ritmo de ska, que se titula You're Wondering Now, y que os dejo aquí en compañía de ella, a ver si a vosotros también os gusta. No, estaba confundiéndome. Era raro que el pistolero zurdo no hubiese cometido todavía ninguna equivocación. Ya os digo, hay demasiados teclados y demasiadas teclas que pulsar para que todo salga como tiene que salir. A ver si esta vez Amy Winehouse. Ahí la tenéis. You're wondering how you will pay for the way you misbehave. You're wondering now what to do. Bueno, seguís escuchando El Pistolero Zurdo. Ya pasan 33 minutos de las 9. Ya cruzamos el ecuador de este programa. Vamos a seguir acercándoos cosas curiosas y buena música. Quiero hablar ahora de un libro que tengo entre las manos, titulado La creación del mundo y otros mitos asturianos, escrito por Cristobo de Emilio Carrín. Un libro realmente muy interesante que conseguí gracias al compañero de Anedonia, al Anedonicum Miserable, y que bueno, en su contraportada podemos leer lo siguiente. ¿Sobreviven las creencias precristianas en la tradición oral de Asturias? ¿Hay referencias a una diosa tierra, a la creación del mundo, a sacrificios humanos en algunos de nuestros cuentos? ¿Hasta qué punto podemos conocer el proceso de cristianización? Y lo que es más interesante, ¿cuánto podemos recuperar de la religión y los mitos ancestrales a través del folclore moderno? Este libro trata de responder a estas preguntas utilizando una amplia base documental, recurriendo a la mitología comparada y sobre todo aplicando el sentido común. El resultado es una aproximación a lo que debieron de ser hace siglos las ideas y los mitos de nuestros antepasados y a la manera en que se adaptaron a la llegada del cristianismo. Yo os digo, un libro muy interesante sobre toda la tradición mitológica y pagana que hay en Asturias. Ya llevo leídos unas cuantas páginas y el libro cada vez me atrae más. Quiero dar las gracias al compañero de Anedonia por acercarme y darme a conocer este más que interesante libro, al que animo que leáis. De momento, para entraros y poneros un poco en ganas, voy a leeros la introducción, la primera parte o los primeros párrafos del capítulo 1, titulado Hubo una vez. Hubo una vez, hace muchísimo tiempo, una vieja giganta tan alta como el cielo. Vivía en la cima de las montañas, donde siempre está nevado, y de allí bajaba cada invierno para cubrir la tierra de blanco. Dominaba los elementos, la lluvia, las heladas, la nieve y los grandes calores. Al comienzo del año decretaba cómo iban a transcurrir las estaciones. Con una palabra suya podían perderse las cosechas y perecer los ganados. Era la dueña del año y señora, por tanto, del tiempo. Llevaba consigo un uso de hilandera con la que hilaba el destino de los hombres. La giganta modeló el paisaje a su gusto cuando el mundo era un joven. En algunos lugares dejó plantadas rocas gigantescas como su uso. En otros marcó la huella de su pie sobre la peña. Fue madre de dioses y de ella nació también la humanidad. La gente la temía, pero también la amaba porque a veces se apiadaba de sus hijos. Favorecía las cosechas, curaba las enfermedades y ayudaba a concebir a las mujeres estériles. Se levantaron santuarios en los lugares donde se mostraba con el rostro más amable, y los peregrinos acudían a las playas, las rocas llamativas y los manantiales a pedirle favores. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Llegaron otros dioses que arrinconaron a la vieja hilandera. La gente no la olvidó por completo, pero mezclaron poco a poco la vieja y la nueva religión, y finalmente la giganta se convirtió en un recuerdo vago, desperdigado en mil rincones en la memoria. Un nombre de lugar, una costumbre supersticiosa, una leyenda incompleta. Ya os lo he contado todo. Ahora me falta demostraroslo. Ya os digo, esto es el primer capítulos, primeros, el primer párrafo, a partir de ahí, a través del uso de la mitología comparada, de la tradición oral y escrita asturiana, pues intenta recuperar esos mitos y esas creencias precristianas y cómo se fueron adaptando y absorbiéndose por el cristianismo a lo largo de todo este tiempo. La creación del mundo y otros mitos asturianos, Cristóbal de Emilio Carrín, más que recomendable, de la editorial, espera que os lo digo ahora mismo. La editorial es el mismo, publicado y maquetado por el autor. El email, por si queréis contactar con él, sino también a través de la radio os lo podemos facilitar, es mouguias@yahoo.com, mouguias@yahoo.com. También, si os ponéis en contacto conmigo, yo os remito al propio autor para conseguir un ejemplar de este libro. Vamos a dedicarle a él un tema de una de las mujeres que mejor cantan ahora mismo en la actualidad en la escena musical. No es Anime House, que ya hemos puesto un tema. Ella canta en asturiano, ella canta así de bien, ella es Anabel Santiago, y aquí hace un homenaje al rey del country, al señor Johnny Cash, con un Folsom Prison Blues en asturiano, que creo que ya pusimos en alguna ocasión, pero que recuperamos para dedicársela a este autor, Cristóbal de Emilio Carrín. Escuche el tren que pasa, no para la estación, vende quién sabe cuándo, no vi la luz del sol. El tiempo no me pasa. bueno, escuchamos a Anabel Santiago versioneando a Johnny Cash. Yo creo que podemos beber de las fuentes. Vamos a escuchar al propio Johnny Cash, esta vez haciendo una versión que voy a dedicar al compañero del programa de Domingo de Ramos, que siempre insiste en que este tema es un tema rockabilly. Yo quiero darle hoy la razón porque Johnny Cash versionea el Personal Jesus de esta forma tan, tan personal y tan peculiar, siempre con ese estilo que tenía el viejo maestro. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Vamos a seguir ahora con un poco de buen rockabilly, de lo clásico. Nos lo acerca nuestro amigo Carlos, y vamos a escuchar un tema titulado Rock and Roll Boogie, cantado por Orelia y Orelia Myers. A ver qué tal suena, a ver si os gusta. Movéis un poco el esqueleto. You've got a solid rhythm and a brand new sound. It's the rock and roll boogie that shakes. teenage crowd and they rock and roll to a band that's loud. There's a solid rhythm as the bass booms out. It's the rock and roll boogie that they're wild about. There's a rock and roll boogie with the hopped up beat. Makes you want to shuffle and stomp your feet. Got a solid rhythm and a brand new sound. It's the rock and roll boogie that's shaking the town. Venga, vamos a seguir con un poco más de rockabilly. Esta vez nos vamos a un metodista, Sleepy LaBeouf, que canta el Rock and Roll Ruby. Well, I took my ruby juking off the outskirts of town. She took her high heels off and rolled her stockings down. Put a quarter in a jukebox to get a little beat. Everybody watching all the rhythm in her feet. She my rock and roll ruby. Rock and roll, Ruby. Rock and roll. When Ruby starts a rockin', it satisfies my soul. Well, Ruby got started about 1 o'clock. And when she started rockin', she just couldn't stop. She rocked on a table, rolled on the floor. With everybody yelling, Ruby, rock some more. She my rock and roll, Ruby. Rock and roll, Ruby. Rock and roll. When Ruby starts a rockin', it satisfies my soul. Rock it, Cliff Parker. About four, I thought she would stop. She looked at me, then she looked at the clock. Said, wait a minute, Daddy, now don't get sore. All I want to do is rock a little bit more. She my rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts a rocking, it satisfies my soul. Left me all alone. Tried to contact her on the telephone. I finally found about 12 o'clock. Said, give me love, Daddy, cause you Ruby want to rock. She my rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts a rockin', it satisfies my soul. When Ruby starts a rockin', it satisfies my soul. Seguís escuchando al Pistolero Zurdo, esto es Radio Cucaracha 107.3 de la FM, la Radio Libre de Oviedo. Recordaros que cumplimos 25 años y lo estamos celebrando este mes de mayo. Todos los fines de semana una actividad, este fin de semana 48 horas de radio en directo, non-stop, todo programación de hecha por gente de la radio, desde el viernes a las 12 de la noche hasta el domingo a las 12 de la noche. Pistolero Zurdo os acompañará la mañana del domingo a partir de las 8 más o menos de la mañana, pues como siempre, con 4 horas por delante de programa variadito. Seguro que va a dar tiempo a hacer muchas cosas. De momento vamos a seguir aquí con un poco de psicobilly. Os traigo un grupo que se llama Frenzy y la canción se titula Schizophrenic Emotions, a ver si os mola. Un poco de psycho de lo bueno, de lo de la old school. De esos que sabían cómo maltratar un contrabajo. Yeah. Venga, y sin solución de continuidad seguimos con Tiger Army Nocturnal. Bueno, y como todo tiene que llegar a su fin, este programa pues se tiene que ir despidiendo. Os diría que os dejaba en la compañía del anedónico miserable, pero va a ser que sí, pero que no va a estar él en directo porque no va a poder subir, así que voy a dejarle un programa grabado, voy a escuchar el programa especial Punk Arise, si es que lo encuentro en este ordenador. Yo mientras tanto me voy despidiendo, os dejo con un poco de música cubana. Hace 4 años pude comprar este disco allí en Cuba. Y hoy os lo traigo, ¿por qué no? Es Buenavista Club Social y una canción titulado El Cuarto de Tula, para que vayáis contentos, que ya es jueves, ya se acaba la semana. Nos vemos este fin de semana, espero que estéis ahí al otro lado. Tenéis 48 horas de programación en directo, non-stop, a cargo de gente de la radio. Espero que estéis ahí escuchando en un momento u otro y disfrutéis de la compañía y de la onda libre que es Radio Cucaracha. Quedáis con Buenavista Club Social. Hasta la semana que viene, que disfrutéis. Mi primo. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you. jipa se ha formado la corredera.